quien lo quiere. Siempre sufrió mil desprecios que lo hirieron, que lo hieren. Antes se cotizaba muy alto mis amores. Llegué donde estoy. Corazón barato, corazón barato, ¿dónde está el orgullo que te levantó? En todas creíste y todas te engañaron. Maldigo haber sido yo tu corazón. Mis amores, mis amores.